Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Cerca del mar, yo me enamoré, y como la luna, la brisa y la espuma, también te besé. La noche azul, noche tropical, comprendió mis penas y entre sus arenas yo pude soñar. El mar nos arrulló pensando en nuestro amor, y al despertar de aquella ilusión, un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor. El mar nos arrulló pensando en nuestro amor, y al despertar de aquella ilusión, beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor, tu amor y mi amor. Cerca del mar, la participación del señor Vicente Fernández a través del programa, y esto fue para complacer a don Edwin Coyoy, que nos sintoniza ya por el barrio del Calvario. Bueno, pues a través del programa estamos comentando, platicando cómo se encontraba Guatemala hace ya 200 años. Existía entonces gremios también y oficios. Según el Cabildo Municipal, existían gremios de armeros, plateros, mercadería, barberos, sastres, carpinteros, también herrerías, zapateros, así también en esta Guatemala, aparte de todo esto, estaban los tocineros, la agricultura. Los indígenas se dedicaban a las industrias de alfarería, fabricaban también loza y tejidos. En los pueblos aledaños a la capital de Guatemala estaba precisamente los hombres que trabajaban como mozos y eran llamados también jornaleros. Las mujeres tejían y creaban aves y también cerdos para surtir el mercado en la capital de Guatemala. Las exportaciones, los productos que se exportaban de Europa a Estados Unidos y también a Estados Unidos, era el añil, la grana, la zarzapa, la semilla, la caoba, la vainilla, el bálsamo, bálsamo negro, que se producía en 1 millón de libras de cacao, como también el café, que se cultivaba en las regiones de nuestra Guatemala, ya que a principios del siglo XIX, de ahí, perdió precisamente su importancia en el mercado europeo, lo que ayudó precisamente a hacerle las compras ya aquí con los mismos patriotas. Y naturalmente, pues, puedo comentarles que ahí estará la exportación que tenía Guatemala para el extranjero. Una dramática caída en la exportación y como consecuencia la producción de ganado de la región. Estos precisamente fueron los problemas que tuvo Guatemala hace ya más de 200 años en nuestra república. Y también quiero comentarles que a través de este espacio estamos platicando que la economía que teníamos en 1821, en el año de la independencia, ingresó por de tanto por hablarse, dice que era muy debajo de los demás, debido a que el prestigio de esta economía había caído en Guatemala, había muchos problemas económicos, y esto fue lo que ayudó precisamente a muchos guatemaltecos a realizar la independencia de España. Ya había decaído bastante, no tenía Guatemala dinero y ya no querían que los tributos que se juntaban en nuestra tierra se fueran más para España. Vamos a seguir platicando de esta historia a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros y vamos a complacer a don Salvador Gálvez, que nos sintoniza en Salcajá. Cuerdas de mi guitarra, que en dulces ayeres sonando van. Lloren, que cuando lloran, también mis ojos llorando están. Canta, guitarrica de mi vida, que al oír tus dulces notas muero de alegría. Andaluz es la copla que canto yo. Sol de mi cielo español, sangre brava en mi corazón. Canta, guitarra, por mi raza cañí, canta tú, tú que sabes cantar, tú que sabes llorar por mí. Thank you. sabes cantar, tú que sabes llorar por mí. Hemos escuchado la participación de Javier Solís con esto que se llama Las cuerdas de mi guitarra y fue para complacer a don Salvador Gálvez en Salcajá. Bueno, pues estábamos platicando por acá a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros que si bien en 1821 el ingreso por habitantes era muy bajo, debido a la postergación económica desde el año 1830, pues el ingreso descendió hasta llegar a un nivel de estancamiento inusitado a la situación económica que tenía Guatemala. Se tomó crítica durante los últimos años de la corona al extremo de que las rentas no cubrían los gastos administrativos. Y los ingresos que tenía antes de la época de la independencia, pues descendían a 1,000,000 de pesos anuales. En dicha cifra incluían 300,000 a 400,000 pesos que representaban los tributos pagados por los indígenas de 16 a 60 años. En la provincia de Guatemala, los diezmos ascendían a unos 80,000 pesos anuales. Con relación a la infraestructura, las calles empedradas con descuido y también deslizadas estaban inclinadas hacia el centro, lo que permitía que el drenaje del agua, pues del agua pluvial en la época precisamente de lluvias en la superficie, aunque ello generaba también inundaciones durante la época de invierno, como lo estamos viviendo en la actualidad, pues obligaba esto a utilizarse puentes en las calles alejadas del cerrito de esa tierra y también alejadas las calles del centro de la ciudad. Pese a estar definidas los espacios de edificios públicos, como los edificios religiosos, estos pues se terminaron de construirse hasta mediados del siglo XIX. Así estaba Guatemala hace 200 años. Estamos hablando de la capital. Vamos a seguir con ustedes y vamos a complacer ahora, pero antes estamos saludando a doña Carmen Lorenzo en la colonia La Providencia. Así también estamos saludando, vamos a ver a quiénes más por acá que les faltan, a don Francisco Cho. Le vamos a complacer con esto que dice así. Nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo. Todos los negritos buenos, pintar, si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro.

Ahora, pues, con relación a las tertulias, podemos mencionar que en la ciudad se organizaban tertulias, sobre todo en casas particulares, en donde además de conspirar, de degustar platillos y bebidas locales, como el pepián, el mole, los tamales eran acompañados de tiste o de una taza de chocolate. Se aprovechaba para jugar a las cartas, tocar la guitarra o leer poesías, según como lo comentan los libros de historia. Los caballeros asistían a esas veladas en compañía de sirvientes que portaban faroles y dagas. Esto era para poder defenderse de los ladrones o de los asesinos, que también imperaba mucho en esa época, hace ya unos más de 200 años de la independencia. Vamos a complacer con mucho gusto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer nuevamente a don Edwin Coyoy con esto que dice así. Vamos a ver, no, don Edwin, en la próxima viene la canción de él. La otra canción que viene ahorita es para complacer a don Max Tesón. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos de la vida. Magia blanca tú tienes, me has hechizado a mí. Con tu mirada coqueta, con tu manera de hablar, cuando pasando caminas, todos te admiran a ti. Porque eres así, fíjate en mí, no me hagas sufrir. Oh, magia blanca que te embrujó, magia blanca tienes tú. Me haces llorar con tu castigar. Sabes que eres hermosa y a todos quieres rendir. Yo estoy dispuesto a humillarme si esperanza me da. Si puedes amar, te voy a adorar, todo te lo daré. Oh, magia blanca que te embrujó, magia blanca tienes tú. Me haces llorar con tu castigar. Magia blanca que te embrujó, magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castigar. Los hermanos Carrión nos han interpretado Magia Blanca y fue para complacer a don Max Tesoa a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y nosotros por acá platicando algunos datos de cómo se encontraba nuestra Guatemala hace ya casi 200 años. Como por ejemplo,

yo te dejé en la boca. Muy bien, mil besos. La voz de María Victoria fue para complacer a don Edwin Coyoy a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues fíjense ustedes que así fue como estaba Guatemala hace ya 200 años. Y claro, ya no querían que los tributos llegaran hasta España. Y fue así como se levanta el pueblo. Ya platicamos de lo que el papel que desempeñó Dolores Bedoya, los próceres de la independencia. Cómo eran precisamente los movimientos telúricos, las tertulias, la convivencia dentro de las personas, la infraestructura, los ingresos, la economía que tenía, los productos que vendían, cómo era el mercado en la capital de Guatemala, cómo era y qué comían, qué era la alimentación, cuál era la moneda, los gremios, los oficios que tenía nuestra Guatemala. El pueblo pues se levanta, se lleva a cabo la independencia de nuestra Guatemala, es del cual estamos platicando esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y es así, entre griterío y demostraciones de júbilo provenientes de gente de diversa índole que se aglomeró en el Palacio Real situado frente a la Catedral en Guatemala, sin distingos de clase, ni razas, ni credo, se consumió uno de los cambios trascendentales en la vida de Guatemala aquella mañana del 15 de septiembre de 1821. En la euforia, la muchedumbre arrancó la estatua de Carlos III, que estaba en la fuente del centro de la plaza, hoy Parque de la Constitución en la capital de Guatemala, y que hoy, sin la efigie del monarca, está en el centro de la Plaza España, en la zona 9. La gente gritaba, ¡viva la independencia! ¡Viva Guatemala! Aquella mañana del 15 de septiembre de 1821. Bien amigos, a través de la emisora de la familia hemos platicado este dato tan importante, porque es muy importante que nos demos cuenta cómo se encontraba, en qué condiciones nuestra República de Guatemala. Mientras tanto vamos a continuar con el programa y vamos a complacer. Vamos a complacer con la participación de Nat King Cole, no recuerdo. Parece que fue, vamos a ver quién fue la persona que me pidió una canción con la participación de Nat King Cole en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pero si nos está escuchando ya sabe que él fue el que nos pidió esto que dice así. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Bésame mucho. Hold me, my darling, and say that you'll always be mine. This joy is something new, my arms enfolding. You never knew this thrill before. Who'd ever thought I'd be holding you close to me, whispering this you I adore. Dearest one, if you should leave me, each little dream would take wings and my life would be through. Bésame mucho. Love me forever and make all my dreams come true. Bésame mucho. Bésame mucho. Thank you.

para los años 1900 en el Teatro Colón. Tenía 40 años de existencia y ofrecía obras como Lucía Lammermoor, Lorenzini, Aida de Verdi y Bohème. Era una época en la que las diversiones para los capitalinos consistían en paseos a Jocotenango, excursiones a Matitlán, conciertos de marimba y observar autos sacramentales en los atrios de las iglesias. Así estaba la capital de Guatemala. Vamos a complacer rápidamente a don Vicente Soto, que nos oye en Salcajá. En La Habana, quien ya no conoce a un magnífico bailarín, anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí. Todos lo conocen por Panchito, porque baila el cha-cha-cha. En La Boa, en La Boa, en La Boa, en La Boa. Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. A bailar el nuevo ritmo de La Boa, pa'lante y pa'lante con La Boa. Saben y ya todos dicen que suave, que suave. Este nuevo ritmo ya todos lo saben y ya todos dicen que suave, que suave. En La Boa, en La Boa, en La Boa, en La Boa. Lo saben, y los periodistas lo saben, ya los ingenieros lo saben, todos los del poli lo saben, ya todos los pumas lo saben, todos los rebeldes lo saben, los que están oyendo lo saben, los que me faltaron lo saben, y la santanera. No sabe, no sabe. La Sonora Santanera nos ha interpretado La Boa. Fue para complacer a don Vicente Soto allá en Salcajá. Bueno, pues fíjense ustedes que cuando Guatemala estaba cumpliendo 50 años de haberse independizado de España, se recuerda que los diarios publicaban crónicas de bailes, además noticias como esta que decía: este sábado próximo a partir, todos con dirección al antiguo Guatemala, el maestro don Germán Alcántara estará dirigiendo el concierto en el Teatro Municipal a favor del hospital de aquella ciudad. Y esto lo publicaba el diario de Centroamérica un 1 de mayo. De vez en cuando se sabía de la captura también de algún ladrón. Por eso, no es de extrañar que un incendio ocurrido en julio de 1900 ocupara el centro de las noticias. El hecho sucedió cuando la banda marcial, dirigida por el maestro Aquilino Castro, recién terminaba de dar un concierto en el jardín La Concordia. A eso de las 9 de la noche, los sacristanes de la catedral y de San Sebastián dieron la alarma al sonar las campanas. El incendio se originó en la casa 23 de la Sexta Avenida Norte y amenazaba con extenderse hacia las casas vecinas. Así era el ambiente que se respiraba en la capital de Guatemala hace precisamente cuando estaba cumpliendo 50 años la independencia de Guatemala. Vamos a seguir con ustedes y ahora vamos a complacer a William Alexander Rodas Calderón con esto que dice así: canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón, te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Tendrás las flores de mi amor en primavera, en el verano aumentará el calor con mi pasión. En el otoño, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón. Tendrás las flores de mi amor en primavera. En el verano aumentará el calor con mi pasión. En el otoño, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón. Te amaré toda la vida. Te amaré toda la vida, interpretada por Javier Solís a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros por la emisora de la familia. Bueno, pues así estaba la capital de Guatemala hace muchísimos años. Y naturalmente, pues, estamos platicando por acá algunos datos que nos hacen recordar tantas cosas de cómo estaba el panorama en aquellos años. Pues fíjense que estaba yo platicando con ustedes por acá del incendio que se originó en la casa número 23 de la Sexta Avenida Norte y que amenazaba por extenderse hacia las casas vecinas. Para apagar el fuego se hicieron presentes el director de la policía, el general Ovalle, el subdirector coronel Larrabe, cuatro comandantes y el juez de aguas, más docenas de policías y 50 jóvenes voluntarios. Entre todos socavaron el incendio y al día siguiente, por orden del juez segundo de paz, queda preso don Francisco Redondo y Álvarez, quien alquilaba el lugar, era el encargado. Se le quemó la casa junto con su sirvienta y a pesar de que ella había dejado de trabajar a las 6 de la tarde, también se fue presa. Guatemala por entonces tenía 1,500,000 de habitantes. Una casa podía tener 17 piezas en aquellos años. Tres patios grandes, dos pajas de agua y un valor de 50,000 pesos, así costaba. También las habían de 10,000 pesos. El lector, precisamente alguien que leyera este artículo, podrá sentirse frustrado de no poder hacer una comparación ni siquiera remota con los precios que tiene en la actualidad estas viviendas del cual estamos platicando. Basta añadir que un tiempo de comida podía costar 2 pesos, acompañado de una cerveza. El fraile, el cabro más bien, por entonces un diario anunciaba un extraño restante. Tenía licores, y eso sí, licores finos. Un cocinero japonés, especialista en pasteles de fruta, y hacer tamales el día sábado. Era muy común en la capital de Guatemala que los sábados, como esto ya quedó para toda la historia, los jueves y los sábados, eso eran los sábados, ahora jueves y sábados, deliciosos tamales, paches de papa o tamales de arroz, y así. Así se vivía en la capital cuando se estaban cumpliendo los 50 años de haberse independizado de España. Continuamos con el programa y vamos a complacer. Aguacero de mayo. Vamos a complacer con mucho gusto a las personas que se han reportado a través del programa y vamos a complacer, vamos a ver. Estamos saludando a Adrián Zac, allá en Los Ángeles. Nos ha enviado un mensaje a través de nuestra página web, saludando a don Emilio del Rosario Castro Luarca, dice, a ver si se recordará de mí don Emilio, dice Adrián Zac. Saludos también para Adela Estacuy, la vamos a complacer con mucho gusto más adelante. Y ahorita vamos a complacer en el programa de esta mañana, jueves inolvidable de boleros, a doña Carmen Lorenzo. Va a sonar su canción despuesito de nuestro corte comercial de las 11 de la mañana con 40 minutos. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia.